donde hay agua una presa, al norte los telepillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué ventón! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el AE a todos ya se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Marcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con tumbas de espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Hola, buena Nuey. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Hemos venido todos los animalitos del programa. Hola. La Enredadera se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Sí, bueno, todos menos el domingo que viene, que no vendremos. Cigarras cantando en un mal día, todos los bichos cantando alegría. ¿Qué tenemos hoy? Espera, primero recordamos los contactos, ¿o qué? Ah, perdón, sí, perdón. Bueno, a lo largo de la semana podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laenredadera@novo50.org. Esta semana lo miraremos poco, ¿eh? A partir del miércoles. Porque nos vamos por ahí. Si os vais de vacaciones de Semana Santa, nos podéis mandar una postal al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y si estás al otro lado del teléfono, puedes llamarnos al 976-2913-98. Y ahora sí que sí, pasamos a hablar de los contenidos de hoy. Sí, nos vamos a poner serios porque en primer lugar vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo maestro Carlos. Buena noche, Carlos. Buenas noches. Va a ser el que va a abrir el programa con la sección habitual de la Aragonesa en Vivo. Ya sabéis, una sección habitual cada 15 días aproximadamente, según un poco la disponibilidad de este hombre tan inquieto, con tantas responsabilidades de su vida, tantos compromisos, y habla de la luna nuestra, que es la Aragonés. En la sección de la Biblioteca Frida Kahlo os hemos traído un librito que estará próximamente en las estanterías de la biblioteca, ya veremos en qué sede. Se trata de Febrero, de Eva Fores, de la editorial Iru. Así, es un programa muy especial porque vamos a tener a un gran músico aragonés que se llama Pepín Banzo. Pepín Banzo ha sacado un disco en solitario, pero en compañía de un montón de amigos, que se llama Pepín Anco, Amigos hasta el Infierno. Y bueno, es un disco muy interesante, del cual os pondremos algunas canciones y charlaremos con este músico sin par llamado Pepín Banzo. Por cierto, que hay público y todo para verle. Tu novia se cree que está trabajando, pero sigue ahí, tirado. También os traeremos la actualidad de esta semana. Hablaremos del encuentro Redes en Red, de Palestina y de Euskadi. Incluso más allá de eso, hablaremos de que en Zaragoza, hoy por hoy, se está acusando con penas muy graves a personas que han robado en un supermercado porque no tenían para comer. Esto está pasando hoy en Zaragoza y esto os lo contaremos también en la enredadera. Cuando me besas y así, cuando me besas y así. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará The Red Skin. Y remataremos con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, especialmente destacando Redes en Red, este encuentro tejiendo redes al capitalismo, perdón, tejiendo redes alternativas al capitalismo, o bueno, también tejiendo redes para asfixiarlo. Eso es que es un poco como la manifestación esta de la crisis, ¿no? Que es que la crisis la paguen los ricos o que la crisis la paguen los ricos. Es que también da que pensar. Yo veo el cartel y digo, tiene diversas apreciaciones. Te ha dado mucho sol este fin de semana. Te ha dado mucho sol, sí. Los carteles, además, como son así un triángulo con un fuego, pues me destacan. Bueno, pues eso, que hablaremos de Redes en Redes y de algunas propuestas más que hay para estos días en Zaragoza, en Teruel, en Huesca y, como no, en Ruesta, en este encuentro que dinamizamos nosotros también. Yo vivo así porque así lo siento y entro en mi corazón. Por cierto, hoy es algo de Semana Santa, ¿no? Que he visto bastante mierda por la calle y Domingo bastante de Ramos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, sí. Por eso están las calles tan sucias. Hombre, nos han dejado ahí aroma de claveles y rosas. Y por eso está medio casco viejo cortado y no se puede acceder casi ni en bicicleta a ningún lado. Y por eso a las 7 de la tarde retumbaba mi casa. Sí. Pues viva la religión y viva Dios. Por cierto, que también os diremos una convocatoria laica que hay para esta Semana Santa en Zaragoza. Venga, y vamos a empezar con una canción. Vamos a seguir con el disco de Stand Still, ni más ni menos que Adelante Bonaparte, una fábula circular compuesta por 13 EPs. Algunos oyentes habituales de la enredadera me han dicho, ¡guau, cómo mola, tío! Otros han dicho, ¡joder, qué sopor! A nosotros, como nos gusta, lo seguimos poniendo del segundo EP que se llama Bonaparte pasa de querer comerse el mundo a esconderse en una pequeña parcela, la canción que da título al disco Adelante Bonaparte, versión 2. Toma ya. Yo con el perro. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Con este sol de invierno me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Parte la enredadera son las 9 y 13 minutos y damos la bienvenida a Carlos, ya sabéis que es maestro en Nogara y nos trae cada 15 días la actualidad de la lengua aragonesa en esta sección ya por todas conocida que se llama La Aragonés Lleve en Vivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Nacho. ¿Cómo va el fin de semana intenso? Pues bien, bien. Un poco de canso, pero bueno, aguantando, que no hay poco. Resistir y vencer, que decían los mayacán, ¿no? Exactamente. Bueno, pues la primer coseta, había poca coseta esta semana, pero bella coseta había. Y ya la publicación de número 194 de la revista Fuellas, que la ha editado Consejo de la Fabla Aragonesa, y que bueno, que llegó así monográfica sobre la ley de Luengas. No va a salir en cara un número de Fuellas desde que se aprobó la ley de Luengas. Y pues eso, pues replega el texto completo en aragonés, creo que sí. Y también tiene un otro artículo gran con los 33 años de trayectoria de Consejo de Fabla, pues aunque charla pues de todo lo que han feito mientras todos estos añadas, pues que le van treballando. Antiparte de eso, pues son los contenidos típicos, vi un par de treballos de investigación pues sobre toponimia de Arahuesca y de su montano de Balbastro, y convocatorias de premios literarios, pues que ya hemos charlado de Beluno Dels, pues de Luis del Val, La Bolsa Bielsa, Guá, y todos estos, pues así los podés trobar con todas las condiciones y cómo se concursan estas cosetas. Y como ya anunciamos fa 15 días, pues ya se son parando las jornadas de las Luengas de Aragón, que fa todos los años la Escuela de Aragones Nogara, y que se farán este año entre el 12 y el 17 de abril. O cartel en cara no lle cerrado del todo, pero si fa o no fa, pues sí que se sabe en alto gacho lo que serán las charradetas que se farán. Todas las charradas serán en el centro Joaquín Roncal, en la carrera San Braulio. Y bueno, pues el lunes principiamos con la situación del aragonés en las escuelas, con María Pilar Benítez Marco y Javier Vispemur, los dos maestros, y bueno, relacionada con la educación, ¿no?, y la mostranza en aragonés. O martes, también a las 7, Fauna y Cambios de Paisaje en Aragón, con Xavier González Esteban, que ya el beitar de Fauna Salvache. O miércoles, las Icastolas en Navarra, que vendrá pues chen de todo el movimiento de Icastolas, de escuelas en euskera de Navarra. O jueves, música en lenguas minorizadas, con Pepe Lera, pues que ya sabréis que ye de la director de Acoya Valdecho, también investigador del Ocheso, miembro de la Academia del Aragonés y todas estas cosas, y autor de Esa Feito de Nuez. Ole, ni más ni menos. Ni más ni menos, esa pedazo de canta ta las zorreras. Sonero, si nos estás escuchando, apréndetela bien, ¿o qué? Un año y medio aprendiéndote la canción y aún desafinas, tío. Pues si por alusiones quieres venir, estás invitado a venir al programa, ¿eh? Eso, que cal dos Carlos García. Es verdad que hay que decir que hay dos Carlos García en esta vida y los dos colaboran en la enredadera. Uno en la sección zapatista y cuando le apetece puede entrevistar a Paranoia, pues también, a Amparo Sánchez. Y otro, sobre todo, pues de temas de aragonés. Que nos hacemos un coro aquí del Safeito de Nuez y lo que no sepa él lo canto yo como pueda. En plan sabandeños, ¿no? En plan ahí... Los panchos, eso. Bueno, pues Antimás de Pepe Lera, que no sé si cantará Esa Feito de Nuez 1. También vendrá Xune Lipe, de la Colla en Asturiano de Xebra, y bueno, pues también muy relacionado con el movimiento de defensa del asturiano. Y o viernes, para cerrar las jornadas, una charrada con Chen de Occitania, o sea, con una charrada de situación del occitano vascón, recuperación, investigación y espardidura. Aunque veas, pues eso, ya habrá Chen de Occitania y también pues Chen de la Asociación Parola, entre Fernando Romanos y Fernando Blas. Quedan más cosetas por anunciar, aunque no haya cerrado, y habrá probablemente un concierto, también habrá bella actividad en Tarazona. Y bueno, pues eso ya lo diremos lo domingo venien o al otro, al que toque. Y bueno, pues que todos animéis, que son charradas muy interesantes. Ya veis que había un poco de todo, pues naturaleza, educación, música, pues eso. Y chen de todos los puestos. Bueno, pues gracias, Carlos, y hasta dentro de 15 días, ¿no? Pues muchas gracias y dedica dentro de 15 días. Ya sabéis, aquí en La Enredadera demostramos cada 15 días que el aragonés lleve en vivo. Thank you. marcha a la macrocárcel de Tuera. 11 de abril de 2010. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. ¡Somos macrocárceles! Estado español, menos delitos, mayor número de personas presas por habitante. Salida en bus a las 11 del Paraninfo, Plaza Paraíso. Salida en bici a las 9 de la Plaza La Magdalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 7 euros. Puntos de venta, Asapa, calle Barrio Verde, 10. Virosta, calle Universidad, 3. Vía Láctea, calle Héctor Palomar, 25. Cese a la revuelta, calle San Agustín, 18. Más info, marchafuera.noblezabaturra.org. Contacto, marchafuera@yahoo.es. Por la gente que allí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti, campo blanco de nuevo. Y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti. En la sección de la biblioteca Frida Kahlo os hemos traído esta semana Febrero, de Eva Forés. Es una de las novedades de la editorial Iru, que ya ha salido en este 2010, salió hace apenas 2 meses, me parece. Y para presentarlo simplemente os voy a leer la propia nota de presentación que hay dentro del libro, escrita por Alfonso Sastre, quien fuera la pareja de Eva Forés durante muchos años. Bueno, hay que decir que Eva Forés falleció, ¿no? Sí, falleció el año pasado, ahora no me acuerdo en qué fecha, y Eva Forés junto a Alfonso Sastre fueron los pioneros de esta editorial Iru, que es una editorial alternativa de Hondarribia. Que por otra parte hay que decir que Alfonso Sastre, que es la persona que ha escrito el texto que va a leer Patricia, es uno de, según dicen, de los mejores dramaturgos vivos actualmente en el mundo, de personas que escriben teatro, y sin embargo, por ser una persona que está involucrada en política y en concreto por ser independentista vasco y participar pacíficamente y democráticamente en los foros en los que se les invita, pues es una persona que está bastante criminalizada, y de hecho la editorial Iru es una editorial que está incluso vetada en algunas ferias del libro en Euskal Herria mismamente, ¿eh? Pero decir desde aquí que ya son amigos, es un colectivo amigo de la Biblioteca Frida Kahlo. ¿Sí, no? Sí, sí. Pues eso, que nosotros ya sabéis con quién estamos alineados, con la gente que está luchando por la paz y por la democracia. ¿Por qué Febrero? Nota de presentación sobre el marco histórico de esta novela. En febrero del año 1956 se produjo en las calles de Madrid un encuentro violento entre una manifestación de estudiantes que reclamaba la libertad para crear un sindicato universitario libre y un gran grupo de falangistas que regresaba de hacer un homenaje a Matías Montero, un estudiante de Falange caído durante los enfrentamientos callejeros que se habían producido antes de la Guerra Civil y que el franquismo conmemoraba todos los años. En aquel encuentro se produjo un disparo de pistola que hirió en la cabeza a un joven falangista que cayó en el bulevar de Alberto Aguilera, cerca de la calle de la Princesa, donde se produjo el encontronazo entre los dos colectivos. Sin duda, el tiro había partido de los falangistas, quizás por accidente, porque los estudiantes no portaban armas de fuego. Pero en los medios de Falange Española confeccionaron una lista de personas, en la que nos encontrábamos Eva y yo, a las que matarían en el caso de que el joven falangista muriera. En tal peligro, un buen amigo nos procuró un piso de su propiedad en el que nos alojamos secretamente. En esta situación amenazada, Eva concibió y ya empezó a escribir la novela que hoy por fin sale a la luz, y ello en su primigenia versión, pues su autora nunca dio por terminada esta novela. Su deseo de perfección fue un obstáculo para la determinación de su trabajo, de modo que a lo largo de los años y hasta el último momento realizó numerosas versiones, ninguna de ellas completada, por lo que en Iru se ha optado por publicar la única copia completa, que es la original de 1958, sin ningún tipo de modificación posterior. También años después, empezó otras novelas que tampoco terminó, por este mismo deseo de no dar por acabada una obra hasta no estar definitivamente bien hecha. Esas fueron la huelga, que había de ser como una especie de gran desarrollo de la segunda parte de febrero, basada en una huelga de transportes urbanos que había convocado el Partido Comunista de España, y La vida de cualquiera, una narración picaresca de carácter irónicamente autobiográfico. Para ambas escribió páginas magníficas. Eva y yo, con algunos compañeros y amigos como Miguel Sánchez Mazas, habíamos participado en varias reuniones en las que se había propiciado y apoyado aquel movimiento universitario que hizo crisis en febrero de 1956 y abrió la puerta a nuevas y muy esperanzadoras expresiones políticas contra el régimen de Franco. Febrero es la historia de una toma de conciencia, contada mediante un complejo literario en el que convergen el existencialismo, el Sartre de la náusea como pariente próximo, y un costumbrismo elaborado con el que ella expresaba su gran amor a las gentes sencillas. Pues vamos a empezar a escuchar alguna canción del disco de Pepín & Co. Y vamos a empezar con el corte número 3, Una J, de J, Lanuza, cantante de Ixorray, J, from Zaragoza. Lo de Caides y de Vizare, lo de Dragos de Xicán, lo de Dragos de Xicán, lo de Lutas y de Singer. Y Cartier le ganchó de Saint-Joseph, de la Madeleine, Cartier-Oliver, y Cartier le ganchó de Saint-Joseph. Haida bala bilazan, es una del jai su han su fudami. Haida bala bilazan, jai su jai si jai su hajaglam. Jai su oje jai su gani, jai su oje jai su gani. Jari badali la saham Dobico de Ogancho, do de San Chute De la Madalena, Dobico Oliver Dobico de Ogancho, do de San Chute. Ole ole maña che si guanta chanishe. Del barrio del gancho, del de San José, de la Magdalena, del barrio Oliver, del barrio del gancho, del de San José. Un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas. Soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está, están todos invitados a Venezuela. Y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. escuchando Radio Topo. Aquí estamos en La Enredadera. Ya sabéis que La Enredadera es un programa que llevamos ya 10 años casi en las ondas. En junio cumpliremos 10 años de emisión semanal en este dial. Y durante este año ya sabéis que el programa ha ido evolucionando, que empezamos hablando de antiglobalización, de movimientos de resistencia al Banco Mundial, al Fondo Monetario, en fin, un poco todas las luchas que estaban surgiendo desde abajo y a la izquierda. 10 años después seguimos en esa onda, pero es que también la realidad está cambiando y muchísimo. La verdad es que nos ha sorprendido, bueno, nos ha sorprendido o no, esta noticia que os vamos a pasar a leer. Nos ha llegado esta semana y la verdad es que nos hemos quedado perplejos, porque aquí en Zaragoza hoy quieren llevar a la cárcel a gente por querer comer. Así como lo oís, está llegando el mundo a un extremo ya insostenible, y no solamente están encarcelando a decenas de personas por vender CDs en la calle, así como lo oís, la gente que está en el Top Manta, algunos de ellos están siendo encarcelados y otros incluso deportados, pero es que ahora mismo hoy en nuestra ciudad está gente enfrentándose a juicios con acusaciones muy graves simplemente por robar para echarse algo a la boca. Pues vamos a leer la nota tal cual nos ha llegado a La Enredadera. El pasado 8 de marzo, Íñigo y José María se vieron en la obligación moral de expropiar alimentos a la cadena de supermercados Galerías Primero, para poder cubrir unas necesidades mínimas, tanto propias como de otros compañeros. Se trató de una acción no violenta, ya que en ningún momento se coaccionó ni agredió a ninguno de los trabajadores del supermercado. Varios de dichos empleados salieron corriendo para impedir la expropiación, momento en el cual parece ser que un transeúnte cayó al suelo, seguramente empujado por algún empleado, ya que los expropiadores no encontraron resistencia a su paso. Es vergonzoso cómo algunas personas de la clase trabajadora prefieren negar los derechos alimentarios básicos de la gente para defender los intereses de sus explotadores. Ahora se les pretende acusar de un robo con intimidación, castigado con una pena de entre 2 y 5 años de prisión, cuando la falta tipificada en este asunto es de hurto, cuyo castigo consiste en una simple multa administrativa. Debemos añadir que tanto Íñigo como José María son dos personas que participan activamente en diversos movimientos sociales de Zaragoza, así que no sería descabellado pensar que se les pretenda aplicar un castigo ejemplar por una acción que puede considerarse más política que cualquier otra cosa. Personas que, a diferencia de muchos, toman medidas frente a la situación de la miseria impuesta por empresarios parásitos como pueden ser los dueños de esta cadena de supermercados. La situación no es un hecho aislado, y vamos a ver cómo cada vez más las situaciones de necesidad van a dar pie a expropiaciones de alimentos, ocupaciones de viviendas y, en definitiva, a acciones legítimas para obtener lo que debería ser un derecho para todos. Por todo esto, nosotros desde La Enredadera nos sumamos a esta nota. La verdad es que no sabemos muy bien quiénes son los chicos que o las personas que están enfrentándose a este juicio, pero exigimos la absolución inmediata de nuestros compañeros y denunciamos esta nueva muestra de represión, porque consideramos que el castigo que se les pretende imponer es desproporcionado, porque comer es un derecho y no un privilegio. Por todo esto, absolución inmediata para Íñigo y José María. Tener hambre no es un delito. Y mientras esperamos que llegue Pepín Manzo a los estudios centrales de Radio Topo, vamos a seguir escuchando otra canción del trabajo que queremos presentar hoy en La Enredadera, Pepín & Co, Amigos hasta el Infierno, y nos vamos de nuevo con Ixorray. Luego hablaremos con Pepín, nos contaremos que bueno, que este es un disco que es personal, pero cada canción pues va acompañada de amigos de él, de grupos o de personas concretas. En este caso es Juanito Fernández, que nos acordáis de Ixo Rai, pues era la persona que le daba al reggae, le daba al ska y demás, y en este caso pues no iba a ser distinto. Es una canción tradicional que se llama El Artillero, una canta de taberna que seguro que os gusta y además pues está a ritmo de ska. Mientras que el artillero no diga bobaba, mientras que no dispare ninguno beberá. Mientras que el artillero no diga bobaba, mientras que no dispare ninguno beberá. Que beba, que beba la vicentela, beba los pajaricos cantan, las nubes se levantan. Que beba, que beba, que beba y que beba. Ay, que beba, pero mi compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. Y la agua pa' mal y lo vino pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. Ay, que beba, que lo mi compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. Y la agua pa' mal y lo vino pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. Mientras que el artillero no diga bomba va, mientras que no dispare ninguno beberá. Mientras que el artillero no diga bomba va, mientras que no dispare ninguno beberá. Que beba, que beba la virgen de la cueva. Los pajaricos cantan, las nubes se levantan. Que beba, que beba y que beba y que beba. Ay, que beba, es lo mi compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. Y la agua pa' mal y lo vino pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. Ay, que beba, que es lo mi compadre, me lo he bebido todo y no me ha visto mal. Y la agua pa' mal y lo vino pa' cantar y esa es la regla que portan los amigos. Que no le gusta, no le gusta como lo hago y me graba tonterías. Nos comprometemos. Señor Zapatero, han conseguido licencias a la TDT, han creado la 4, dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Ser atendidos. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Yeah. Original Don Rudeman panda microphone sin Moguruza from Baskonia, Rudeman from Bologna, representamos por la calle. Tan pronto lo comentábamos antes, tan pronto le pasa a Pepín, que está enganchado ahí en un atasco por culpa de las procesiones que lo hemos comentado al principio, pues nada, que irá llegando. Los que estéis escuchando el programa esperando que hablemos del disco de Pepín, pues no os preocupéis que en unos minutos va a venir. Y mientras tanto pues vamos a seguir dando brea, que es de lo que se trata también en La Enredadera. Ay, ¿qué está pasando en Euskadi? Que están pasando cosas muy interesantes. Y de esto habla la gente de la calle, ¿eh? Está hablando la gente de lo que está manifestando la izquierda abertzale, ¿eh? Y de lo que ha manifestado ETA, que ya van directamente por una resolución pacífica del conflicto en Euskadi. ¿De esto está hablando la gente o no? En la calle, el pulso, tomamos el pulso a la calle, esto que dicen tanto en los medios, no lo sabemos. Aquí en la Enredadera, desde luego, sí que tenemos que hablar de esto, porque, bueno, ya sabéis. Referéndums independentistas en Cataluña con mayoría absoluta del sí a la independencia. Tensiones en torno al estatut catalán. Un pánico moral de toda la derecha, tanto incluso del PSOE, podríamos decir, pánico moral de la derechona española porque España se está deshilachando, como ya dijo Aznar. En fin, parece ser que el estado de las autonomías todavía no está bien atado, como le hubiera gustado dejarlo a Franco. Además, parece ser que el cinturón de castidad que imponía ETA con la lucha armada parece cercano a romperse. En este caso se están abriendo escenarios políticos inéditos que al menos en este programa sí que queremos abordar. Entonces, vamos a utilizar un texto que ha escrito Juan Ibarrondo, que es un escritor que lo ha publicado en Diagonal, en el número este de marzo, de la segunda quincena de marzo. Se llama Giro Copernicano en la política vasca. La verdad es que dice cosas muy interesantes. Es un resumen, yo creo que bastante certero, de lo que está pasando en Euskadi. En su novela Bilbao, New York, Bilbao, Kirmen Uribe describe el atentado contra el cuartel de la Ertzaina el año pasado en Ondarroa, su pueblo natal. El poeta transmite la preocupación que sintió en ese momento por su hijo Unai, temiendo que le hubiera afectado la explosión. Después, retrocede en el tiempo y narra un pasaje de su infancia, cuando la Guardia Civil allanó su casa, y cuenta el terror que sintió entonces. Finalmente reflexiona así: he vivido toda la vida con lo mismo. Son 36 años de conflicto y solo dos o tres de paz. ¡Qué poco! Creo que es una reflexión que le sale del corazón y que muchos compartimos. Es algo que se escucha en las charlas de café, en las conversaciones de madres y padres a la salida de las ikastolas. ¿Vamos a dejar otros 30 años de conflicto violento a nuestros hijos? La reflexión de la izquierda abertzale, publicada bajo el título Zutik Euskal Herria, tiene la virtud de haber sabido escuchar esa reflexión colectiva. Otro escritor, el norteamericano William Burroughs, decía que lo más difícil a la hora de escribir es saber tirar a la papelera lo que no sirve. Puede ser lo mejor que has escrito nunca, pero si no funciona, no funciona. Hay que saber desprenderse de esas páginas para comenzar algo nuevo. Ello no significa que lo escrito no tenga valor. Todo lo escrito, como lo vivido, incluidos los errores, sirve de una u otra manera para iniciar un nuevo camino. Pero solo si tenemos el valor de desprendernos de su peso, muerto, para caminar ligero. Se escuchan voces que afirman no hallar nada nuevo en la iniciativa de la izquierda abertzale. Están profundamente equivocados. Nunca antes las bases abertzales de izquierdas habían llevado a cabo un debate colectivo y abierto como este. Ahí radica su principal novedad. No es poco. Pero las conclusiones a las que han llegado están también a la altura de la manera en que se ha realizado esa reflexión. Quien no quiera verlo será porque no quiere, por interés o por obcecación. El documento expresa por escrito un cambio estratégico de tal calado que seguramente suponga un giro copernicano en la política vasca. Desde luego no será coser y cantar. Para empezar, una parte muy importante de los cuadros de la izquierda abertzale que han impulsado este proceso están en la cárcel, como bien recordaba el sudafricano Brian Carrin en un acto reciente en Madrid. Los escépticos, de un lado, nos dicen que ETA se encargará de frustrar las esperanzas de paz. No podemos saberlo, pero no parece que las cosas vayan a ir por ahí en esta ocasión. Los del otro lado apuntan a la represión del Estado como la responsable de un nuevo fracaso. Puede ser. Se barruntan, en todo caso, nuevas alianzas más plurales que nunca. Desde el centro izquierda independentista hasta el soberanismo de izquierdas, no necesariamente favorable a la independencia. Un amplio abanico que va más allá de alianzas electorales y que puede tomar formas diversas en lo político, en lo sindical, en lo social. La fuerza motriz de esas uniones tiene la virtualidad de obligar a moverse, a tomar posición, al resto de fuerzas políticas sobre el contenido del debate puesto sobre la mesa por la izquierda abertzale: la soberanía nacional de Euskal Herria. Una posibilidad legítima que viene además impulsada por un momento histórico potencialmente favorable. La nueva Europa, insolidaria y escorada a la derecha, es también un territorio donde cada nación busca reubicarse. la Unión Europea aún está en construcción y por eso permanece abierta a posibles fragmentaciones en su seno. Es necesario también abrir cuanto antes otro debate, un debate sobre el modelo de país que propugna ese magma soberanista. Cuanto antes mejor. Habrá desencuentros, pero por eso es tan necesario llevar a cabo una discusión al respecto, sin maximalismos, pero tratando de construir una hegemonía ideológica desde la izquierda. Los mimbres para esa hegemonía están ahí. Una izquierda que regenere la política, que imponga una moratoria medioambiental para frenar la destrucción de la tierra, que reparta el trabajo y la riqueza, que reconstruya el sector público en beneficio de las mayorías, que fomente la participación popular. Se trataría de convertir Euskal Herria en un oasis en medio de un desierto de neoliberalismo y políticas autoritarias, o tal vez en un archipiélago, como sugería en otro sentido Bernardo Atxaga. Habrá que ser, eso sí, un archipiélago hospitalario, donde recalen las naves venidas de otros puertos, para compartir con sus ocupantes experiencias y establecer alianzas. Son altas miras, tal vez ingenuas, ya lo sé, pero tampoco se parte de cero. No es la primera vez que el movimiento social vasco articula foros sociales aprovechando la experiencia del movimiento antiglobalización. La izquierda abertzale, así como otras fuerzas soberanistas, tiene cierta experiencia en la gestión municipal. También la mayoría sindical vasca parece dispuesta a recorrer los caminos del cambio. En otro ámbito, la comunidad antidesarrollista se ha fortalecido en sus luchas contra las infraestructuras destructoras y propone formas de vida más apegadas a la tierra. También el movimiento feminista ha sabido renovarse junto con los grupos por la libertad de opción sexual. Esas son las fuerzas con las que construir, desde las prácticas políticas y sociales, para establecer unos mínimos democráticos urgentes sobre el modelo social de país. Habrá que dejarse pelos en la gatera, lo mismo que en el caso del debate político, que debe estar encuadrado en parámetros reales, huyendo de la retórica partidista al uso. Pondré un ejemplo del debate desde las prácticas políticas y sociales. El 28 de febrero se celebró en Usurbil un referéndum para decidir qué hacer con los residuos que genera ese municipio con algo más de 5.000 habitantes y ayuntamiento de ANV, o sea, de la izquierda abertzale. Los vecinos decidieron por mayoría y con una participación superior al 70% mantener el sistema de recogida de basuras puerta a puerta. Este sistema ha conseguido reducir los residuos no reciclables, que han pasado de 173.000 toneladas mensuales a 25.000. El resto se recicla. El sistema es, por tanto, eficaz, pero precisa de una fuerte implicación ciudadana para llevarla a cabo. La decisión es importante, por lo menos en dos sentidos. Fomenta la participación popular en la toma de decisiones, pero también en la puesta en práctica de las mismas. Además, permite argumentar desde la práctica contra los proyectos de macroincineradoras que se quieren construir en Guipúzcoa, proponiendo alternativas viables, asumidas y llevadas a la práctica de forma democrática por la población. Hace años, acaba Juan Ibarrondo, escribí un artículo que titulé «Cerrar viejas guerras para abrir nuevas luchas. En aquella ocasión no pudo ser. Tal vez ahora sí. Todavía estamos a tiempo de dejar a las nuevas generaciones un nuevo camino y no una guerra interminable. Sabéis que hoy está anunciada en La Enredadera la asistencia de Pepín Banzo para presentar Pepín & Co. Amigos hasta el infierno, ya está llegando a los estudios centrales de Radio Topo, que ya sabéis que está en la ciudad consolidada, y hasta ahí podemos decir una ciudad consolidada y llena de beatos que hoy van dando tumbos, porque claro, está Dios muy cerca de ellos. Hoy es Domingo de Ramos y aparte se habrán puesto hasta el culo de vino en el vermú que llevan todo el día por ahí, y está complicada la circulación en la ciudad. Aparte que está todo lleno de uniformados, que ya sabéis que cuando hay policía local por la calle, atasco seguro. El caso, que vamos a seguir presentando alguna canción mientras llega Pepín Banzo, y vamos a poner una cancioncica. No nos viene mal, poner canciones antes de que llegue, porque luego si no, no nos iba a dar tiempo de escuchar la música, así os vamos lanzando las canciones. Esta canción sí que queremos luego hablar de ella, porque es una canción que ha grabado con su padre, que es algo que pocas veces se da, ¿no? Pepín Banzo tiene un padre y una madre, pues su padre se llama Pascual Banzo. Y bueno, esta canción, luego hablaremos de ella, que a nosotros nos ha gustado bastante, es una canción que se llama Por la Jota a la Gloria, ni más ni menos, y esperamos que os guste. Un viento que olía el sardo hace patía gente moza, guardaba dentro del pecho al llegar a Zaragoza. Aquel viento, viento eterno, viento de esperanza rota, lo convertiste en tu voz y con tu voz en la cota. Luego un 16 de abril, la muerte a otro se lleva, y en su agonía te dice, pagal, con esto te quedas. Y tú bebiéndote el llanto, coge su mano la aprieta, y le dices, muere en paz, que yo haré que ya no muera. Claro, tú ves y no muestras. Claro, tú ves y no muestras. De nuestras calles, en nuestras plazas en fiesta, vamos en cara al aire, y allí de nuestras fronteras, y cantas de nuestras calles, en nuestras plazas en fiesta, vamos en cara al aire, y allí de nuestras fronteras. Thank you. que has grabado en tu bandera. Tengo que llegar hacia el alma y a tu raíz enseñera. Y así poniendo al reloj de tu vida más arena, te fundes con las raíces de cantas y de cuartetas. Pero el poco quieres más, y tu amor y tu nobleza te llevan a transmitir todo saber a fuerza. Quiero sentirte el maestro de generaciones nuevas, que sepan cantar la cosa y sepan cómo quererla. Honor y gloria que es tu gracia, el verano de solera, bañando en oro el testigo que José Ojo te diera. Y cantas en nuestras calles, en nuestras plazas en fiesta, vamos a tocar al aire y alguien de nuestras fronteras. Y cantas de nuestras calles, en nuestras plazas en fiestas, vamos a tocar al aire y alguien de nuestras fronteras. José María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos. Y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología. Y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano, al recibir esos espermas, no puede nunca engendrar, porque se encuentra con caca. Entonces, yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres, al masturbar... Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión... Do the twang, do the twang, do it just for fun. Baby, I got a brand new dance. Forget the hooli-gooli, forget the friends. Time for your house, baby, good. Gracias a gente como Margarita, nuestro amigo Pepín ha tardado un poquito más en venir, pero ya lo tenemos aquí en los estudios centrales. Pepín, di hola. Hola, ¿qué tal? Que vamos a charlar un ratico con él. Antes os voy a contar un poquito lo de Redes en Red y ya el resto del programa para el Pepín. Esto de Redes en Red, ya llevamos ya tiempo comentándolo en la Enredadera, ya sabéis que es un encuentro para tejer alternativas al capitalismo, y que empieza ya el miércoles que viene en Ruesta, en este pueblo del Prepirineo aragonés, pero que está en la provincia de Zaragoza. Vamos a estar allí desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril. Bueno, ¿qué decir? Pues que ha sido un éxito del Copetín y que hay, no sé si son 400 personas apuntadas, pues gente que le interesa el tema del decrecimiento, la permacultura, la agroecología, la ocupación, la autogestión, la transición, el arcosindicalismo, la ecología social, la economía solidaria, eso de vivir sin capitalismo, pues eso, que nos vamos a juntar allí y va a ser un encuentro abierto pues a las propuestas, a conocernos y a ver qué sale de ahí. Hay que decir que todo esto se está organizando de manera muy horizontal y autogestionada. No hay más que decir que, por ejemplo, la comida, pues hay un grupo que se ha coordinado para hacer compra directa y ecológica de los alimentos entre agricultores de la zona, que van a hacer cocina macrobiótica, ahí es nada, una dieta basada en cereales, legumbres y vegetales, que el tema del alojamiento va a ser gratuito, se van a aprovechar las instalaciones que tiene Ruesta y está todo preparado, que hay un montón de gente ahí currando ya desde hace algunas semanas. El tema del transporte también se está coordinando por territorios para intentar que nadie vaya con su coche en plan parejita y tal, sino que intentar que haya los menos vehículos posibles. Luego, bueno, tema de duchas, lavabos, agua potable, salud autogestionada, espacio infantil, todo eso está preparado. Va a haber también tienda gratis, diferentes materiales para intercambiar, va a haber impresoras, fotocopiadoras, y también se va a intentar hacer un reequilibrio económico, es decir, que a todo el mundo le salga el encuentro más o menos al mismo precio. Hay que decir que 3 días en Ruesta va a salir por apenas 20 euros, para que os hagáis la idea, con las comidas, desayunos y cenas incluidos, ecológicas y macrobióticas, para que luego digan que es caro consumir ecológico. Y luego se intentará pues que el resto de gastos sean compartidos, pues hay gastos de materiales o gastos de transporte, intentar pues que la gente que tenga más perras pues ponga un poquito más y que todos salgamos bien avenidos de ahí. Decir que de Aragón se han apuntado unas 50 personas, algunas de Teruel, otras de Huesca y de Zaragoza también. Y del programa, pues comentar que se ha adelantado un día, al miércoles 31 de marzo, las personas que puedan, a las 10 de la noche, se hará la primera reunión de preparación de las áreas temáticas. Todas las áreas temáticas, pues un poco los temas que se van a tratar, pues desde la educación, la salud, el transporte, el trabajo asalariado, la cultura, el ocio, las relaciones humanas, en fin, unos temas interesantes, ¿no? Y a partir del jueves 1 de abril, pues va a haber áreas de trabajo temáticas, encuentros territoriales para que la gente se conozca un poquito mejor, áreas de trabajo transversales, que son cuestiones que no son específicamente de un campo de trabajo, por así decirlo, como puede ser el tema del dinero o la economía, y luego todas las noches pues habrá cine, proyecciones, cena, música, jam sesión de danza, convocatorias espontáneas de baile, de ocio, en fin, que creo que va a estar muy bien. Y para rematar, el domingo 4 de abril va a haber un encuentro por el decrecimiento de Yesa en Artieda. Se saldrá de Ruesta toda la gente que quiera, en bicicleta, andando, la gente que no pueda andar 10 kilómetros pues le llevaremos en furgoneta o en microbuses, y vamos a ir hasta Artieda, vamos a conocer las zonas amenazadas por el recrecimiento de Yesa, las zonas del Camino Santiago, parajes naturales, y vamos a iniciar una campaña desde la Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa, las buenas gentes resistentes de Artieda, que va a ser poner piedras azules en los lugares amenazados. Y de esta manera cualquier persona que en el año jacobeo pues visite esa zona, la zona de Aragón, de Nafarroa y demás, pues podrá ver esas piedras azules y entender que si el pantano de Yesa se recrece, esos lugares desaparecerán ahogados por el agua del pantano. En Artieda, lógicamente, seguirán los debates y seguirá lo que es la unión entre las gentes que van a venir de Galicia, de Andalucía, de Castilla, de Madrid, de Cataluña, de Francia, hay algún europeo, hay nómadas, hay gente de pueblos ocupados, gente de ciudades, en fin, un montón de gente que vamos a estar allí por el decrecimiento del pantano de Yesa. Y alguna sorpresa musical, que seguro que a última hora confirmamos. Decir que ha acabado ya el plazo de inscripción y que nada, que nos veremos en Ruesta, las personas que os habéis apuntado, que el próximo domingo no haremos programa de la enredadera porque estaremos todavía por allí, y que nada, que os contaremos la siguiente semana qué tal ha ido este encuentro de Tejiendo Alternativas al Capitalismo, que tiene muy buena pinta. Por ahí, por el norte, hay unas gentes que se llaman La Ronda de Voltaña, que también están en el disco de Pepín & Co. Y como ya ha llegado por aquí la Belencica y el Pepín, pues vamos a empezar a charlar de amigos hasta el infierno. Y mientras negociamos qué tipo de entrevista queremos, si la queremos más sexual, más enfocada al tema musical, si queremos hacer un análisis antropológico de lo que es el folclore aragonés, no. Queremos meternos con algún grupo en concreto. Lo de la señora de la caca, me ha molado. Lo de la señora de la caca, también podemos hablar de Margarita. Pues vamos a escuchar el corte que ha hecho Pepín con las buenas gentes de la Ronda de Voltaña. En concreto, es una ronda de quintos que ahora os contaremos por qué también se llama la bandurria choricera. Total. Nosotros, si quieres gozar, la ronda los quintos ha salido ya. Saca magdalenas, moscas del roscón, encanelao tortas y vino en porrón. Saca magdalenas, moscas del roscón, encanelao tortas y vino en porrón. Lo que no queremos falta que no dé por fin. Es que de un chorizo en la bandurria del pandín. Lo que no queremos hasta que no dé por fin. Es que de un chorizo en la bandurria del pandín. La ronda y quieres que paremos, vacía la cuba, vacía el jamonero, las jotas de ronda suenan de pistón, si hay un buen vinico que moje el jamón, las jotas de ronda suenan de pistón, si hay un buen vinico que moje el jamón. Lo que no queremos hasta que no demos fin es que de un chorizo en la bandurria del pastín. Lo que no queremos hasta que no demos fin es que de un chorizo en la bandurria del pastín. Los quintos quintaron y al llegar a una casa fiambre sacaron. Un mozo zorrupio el morcal aventó y a un pobre mocico de pleno acertó. Un mozo zorrupio el morcal aventó y a un pobre mocico de pleno acertó. Lo que no queremos hasta que no demos fin es que de un chorizo en la bandurria del pastín. Lo que no queremos hasta que no demos fin es que de un chorizo en la bandurria del pastín. Venga, pues que nos vamos. Vamos a poner de fondo las músicas de este disco, que es lo que venimos a presentar con el señor Pepín Banzo, que ya lo tenemos al otro lado de la pecera. Buenas noches, Pepín. Hola, ¿qué tal? Bueno, Pepín, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a hacer una breve descripción para la gente que no lo conozcáis, que es difícil. Será que sois extraterrestres o, bueno, igual nos escucha gente muy, muy tullida, que nunca sale de casa y por eso no te conocen. Pero bueno, lo vamos a describir a todos por igual. En primer lugar, bueno, vamos a dar las gracias a Pepín por haber venido, por el disco que hoy presentamos, que es Pepín & Co, Amigos hasta el infierno, que es un disco fresco, es un disco original, un disco que hay que tener, yo creo que, agallas de sacar un disco personal y decir, ole, mi disco, 17 canciones, ¿no? No sé cuántas. 21. 21 canciones, mías y con mis amigos, y bastantes amigos, o sea que no es que haya separado los tres grupos que tiene, ya ha cogido los 15 componentes o 20 que hay en total y ha dicho, una con cada uno, estos son mis amigos. No, ha pillado amigos incluso de otras provincias de Aragón. O sea, que tiene tela. Luego, gracias también, Pepín, por las farras. Porque Pepín es un tipo que, aparte de todas las cosas que hace pues como músico profesional, pues es como persona, ciudadano, podríamos decir, pues también aporta bastante a que los barrios sean un poquito más amenos, los bares tengan ese sabor de barrio, ¿no?, de chicha y limonada, donde se canta y donde se ríe y tal, y Pepín en ese sentido pues también tiene su parte protagonista y le agradecemos. Y luego, como no, tenemos que hablar de Pepín como cantante, como músico tradicional, como mago, como showman, como colaborador en Mil Saraos. El otro día estuvieron con Lurte en el Ascuta Chiapas, pero bueno, podríamos decir un montón más de ejemplos. En la Fiesta del Sol también estuvisteis el sábado, en fin, que además colaboran altruistamente con un montón de causas sociales. Antes estaba intentando hacer memoria de qué saraos oficiales están, y me he acordado. Estoy por saltar la pecera esta y darte un beso en los morros, ¿eh? Me he acordado del Urte, del Comando Bucaracha, la Libertina, que estuvo aquí también, el Eugenio, hace poco en la Enredadera. Sí, que yo no llegué. El show de Pepín, la Funny Magic Crimpy Show, que os vi por primera vez el viernes pasado ahí en el territorio de Detroit. El disco este, ¿y qué me he dejado aquí? No te has dejado nada, ya vale. Bastante, bastante ya vale. Anteriormente, Pepín, para la gente que no te conozca, ¿dónde has estado? Bueno, anteriormente, ¿dónde he estado? Lo primero... No hoy, ¿eh? No, ya. No nos cuentes lo de hoy. Lo primero ha sido un poco de verdad, profesional, por llamarlo de alguna manera, pues fue la orquesta con el tío Lauri de la Albada, ¿eh? Joder, pero eso fue por el Pleistoceno Superior. Pues no sé qué año sería aquello. Pues tendría yo 17 años o así. Pero los 80, digamos los 80. Sí, o sea, que llevo 20 ya. Lo acabo de contar ahora. Como tengo 37, ha sido la cuenta redonda. Pues yo con 17 añicos empezamos con la orquesta. Y estuvimos 10 años. Fue dejar la orquesta y me dieron la alternativa en Isorray. Fui el último gaitero de Isorray. Y a la vez casi con la orquestina Alfavirol. También estuve con Pingalidaina, grupo de teatro de aquí de Zaragoza. Que siguen, y de hecho actúan este fin de semana. Sí. El que viene, sí, lo acabo de ver, no sé dónde. Y... ¿qué es esto? Ah, hostia, Paraíso Prohibido, me pasan una chuleta por aquí. Hostia, Paraíso Prohibido, qué grande ese Paraíso Prohibido. Hicieron un vuelo una vez, ya aparece en el Comando Cucaracha este año. Paraíso Prohibido fue de la gente de la orquesta... Antes de la orquesta montamos el grupo, lo que pasa es que hacíamos versiones de Taco, pues lo de siempre, cuando te juntas a hacer música, pues tienes que tocar músicas de otros porque no sabes componerlas, ¿no? Uh-huh. No existía internet, con lo cual no había los medios que hay ahora para bajarte un MIDI y poder imprimirlo y tener las partituras y poder descomponerlo en los instrumentos y escuchar solamente el bajo, entonces era todo de oído. Lo grabábamos en cintas y poniendo el celo, ya sabes, ¿no? Las cintas poniéndole el celico y tal para poder grabar encima. Y sacábamos todo de oído. Ahora habrá alguno que está diciendo, ¡no jodas! Llegaste tarde, amigo oyente. Sí, de hecho el CD también tiene otros usos. Puedes ponerle un boli y cortar pizzas, va muy bien. O yo, por ejemplo, ahora que estoy en el huerto, para alejar a las palomas. Eso es. O para llevarlo colgado, como los raperos, ¿no? O para la bici, para hacer mensajes zapatistas. Y podríamos seguir aquí y ganaríamos, sí, mucho dinero. O para comerlo si eres fakir. También, como el compañero ese tuyo de la Funny Magic Crimpy Show. Total. Bueno, pues eso, montamos el grupete Paraíso Prohibido, pero como no teníamos ni un duro y queríamos grabar un disco, pues ¿qué hicimos? Pues dijimos, vamos a montar una orquestica, vamos por los pueblos haciendo vuelos y oye, que no grabamos el disco. Nos engañaron. Pero no, pero bien, bien. Y está, se puede escuchar, sí, ya todo. Te traigo. No lo has traído, ¿eh? Se te ha olvidado. Tengo 200 o 300, así. Ya cada vez que corto pizzas lo voy jodiendo, voy cambiando de CD. Bueno, hay que explicar un poco, bueno, ya nos has contado que vienes de la orquesta, pero si nos vamos más atrás todavía, también incluso podríamos decir un poco los ancestros, ¿no?, que tienes, ya que han participado en el disco tu padre, ¿no?, claro, que sí, hemos puesto antes la canción. Un de disco de amigos, pues que menos que esté también mi padre, ¿no? Y cuéntanos un poco tu padre quién es, ¿no?, porque antes hemos escuchado ese pedazo temazo, ese tenor jotero impresionante. A mí me ha recordado esa canción incluso a los Abandeños un poco, ¿no? El toque ese ahí. Sí, sí. Bueno, la historia de mi padre, no sé, siempre he tenido música en casa y mi padre también la ha dado siempre por esto, ¿no? Y por tocar muchos instrumentos, siempre de cuerda. Bandurrias, laúdes, guitarros, guitarricos, guitarras, bajos. Y bueno, pues yo desde pequeñín lo he visto en casa y pues también me gustó. Y luego me dio por el viento, por las gaitas y los instrumentos del demonio, como dicen los técnicos de sonido, que lo pasan un poco mal para hacerlo sonar bien. Y bueno, lo de mi padre, pues claro, pues mi padre ha cantado siempre y digo, joder, tiene que estar también en el disco. A mí me parece un temazo, ¿eh? O sea, bueno, a mí, y bueno, hay que decir que hoy en la enredadera tenemos público, que lo hemos dicho bien, que Pepín siempre, la verdad que tiene una buena legión de fans, variopintos, y yo por el sondeo que he hecho, esa canción es de las que más gusta, ¿eh? Sí, ¿no? En serio, se lo dije a tu madre y me dijo, anda, chico, va a ser esa la mejor. Bueno, lo que pasa es que tiene un trasfondo así un poco tristorro, ¿no? Que es la muerte de un jotero muy famoso, ¿no? De hecho, Jesús Gracia. La persona que está dedicada a este paso doble J, él también cantó en su día uno a su maestro que fue Otto, José Otto. Uh-huh. Entonces, un poco se ha hecho algo similar, ¿no? Un homenaje a Jesús Gracia, con letra de Enrique Cabero, un amigo también de la familia de toda la vida. Y bueno, le puse musiqueta. Luego la canción la pilló por banda Sergio Aso, también colaborador en un par de canciones. Y bueno, se marcó el tío un arreglo brutal de cuerdas, de bandurrias, laúdes. Y sí, ha quedado majete. No canta mal, ¿no?, el señor Pascual. No, no, está muy bien esa canción. La verdad es que me vienen un montón de preguntas. Voy a seguir mi guión porque si no hoy sí que me voy a... Estoy viendo el libreto por detrás y me da la risa. De eso iba a hablar. El libreto. Un pedazo de libreto, hay que decir. Con bien de páginas, bien de colores, bien de fotos. Hayan tenido culpa dos amigos. Sí. Cuéntalo ya, sí, eso. Sí, lo cuento ya. Tú pues... no esperes las preguntas, tú suelta las respuestas. La maquetación ha sido cosa de José Prieto, Flip, el volteretista rock clown de Iso Rai. Y que echaba fuego también. Echaba fuego y hacía sonar barandillas de un puente, farolas por donde se abre la llave, vamos, brutal. Y otra persona que está aquí también, el que no querrá hablar, pero también ha sido la culpable de todo este discazo, que es Belén Chica, que está aquí también. Estos son los que han hecho el diseño. Sí. Belén es la persona que se peleaba con Flip. Bueno, pues esto mejor así, no, mejor esa. Mejor así, mejor esa. Oye, ya que citar esta parte, el fotógrafo, imagino que también habrá sido un colega. Álvaro Villa, caspolino de toda la vida. Es un gran alicate también. Fan de Lurte, lo conocimos por Lurte. Y bueno, es un fotógrafo impresionante. Bueno, pues a lo que iba con las imágenes del disco, ¿no? Pues bueno, hay fotos de todos los que han participado, que no son pocos. Luego nos dirás más o menos cuánta gente ha estado en este disco. Pero bueno, en una sale, pues, con la gaita y a lo loco, por así decirlo. Así vemos todos los pelicos que tiene Pepín, el tatuaje. En fin, os podéis imaginar que va un poco... Fresco. Destapado, eso, fresco. Y la portada, que era a lo que quería hacer referencia, sale Pepín cual pulpo, con un montón, sí, de brazos, tentáculos. Cefalópodo, sí. Y la pregunta que te quería hacer... ¿Cuántos instrumentos tocas, Pepín, y cuántos has tocado en este disco? Pues no lo sé. A la primera pregunta no lo sé, y a la segunda tampoco, habría que contarlos. No, pero por ejemplo con la orquestina, iba a decir. Con la orquestina también, tocaba un montón de instrumentos. Pero con la Libertina, que hemos grabado también ahora el disco, bueno, estuvo aquí Eugenio, pues hacemos una muestra de instrumentos que llevamos 50 y tantos instrumentos distintos y los tocamos todos. Aquí no sé cuántos hay, pero muchos también. Sí, bueno, cada canción además está muy bien especificada, pues quién toca los bongos, quién toca la guitarra, quién toca la gaita de boto, la dulzaina, para que no quede ninguna duda y se sepa todo lo que hay también. Un poco he querido que se sintieran como en casa, ¿no? Cada grupo, que la ronda suena a la ronda, que Juanito suena a Juanito, que Arrazola, que es lo que suena ahora, suena a Arrazola. Por ejemplo, esta canción que suena ahora, esta la compuse hace pero mogollón de años también. La tocábamos con la orquesta para empezar la segunda parte. Se llama El Bufón. Esta canción es muy de orquesta, ¿eh? Bueno, Sí. Venga, sí, vale, sí. Un poco sí, ¿no? Bueno, tampoco voy a hacer aquí una crítica musical, sonero, si quieres aportar algo. Yo, nada, yo encantado. Vale, pues genial. No, esta canción la compuse cuando... Me gusta todo tipo de música, pero entonces me gustaba mogollón, pues, el rock sinfónico tipo Toto. Y bueno, pues un poco suena a eso, ¿vale? Lo que pasa es que le metimos la gaita en el estudio para unificar, ¿no? Y para tocar también yo algo. Bueno, también toqué el bajo, es verdad, en esta canción. Y de todos estos instrumentos, Pepín, ¿cuál es tu favorito hoy por hoy? Pues hoy por hoy, te acabo de nombrar el bajo, me sigue gustando mucho el bajo, pero no tengo oportunidad de tocar con nadie el bajo. Porque, por ejemplo, con el Comando Cucaracha iba a ser yo el bajista y al final me arrebataron el puesto. Entré de gaitero. Después Lauri, que también participa aquí con los trovadores, dejó el micrófono para dedicarse a la hostelería y me puse a cantar yo. Pero el bajón me ha gustado siempre muchísimo. Al principio no lo entendía, porque yo cuando montamos Paraíso Prohibido, yo quería tocar... Bueno, los amigos de fuera me dijeron: necesitamos a otro músico, ¿tú qué sabes tocar? Pues yo toco el piano, me gustaría tocar la batería, la guitarra, pues el bajo. Me metieron el bajo, yo no lo entendía porque escuchaba las canciones y no distinguía el bajo, ¿no? Y ahora es al revés, ahora lo primero que escucho siempre en una grabación es el bajo, me encantan los graves. Qué bueno. Como digo, ahora pasé de tocarme los bajos a tocarme la gaita. Que también es interesante, sí. Sí. Oye, Pepín, y de tantos instrumentos que tocas y tan prolífico que eres, ¿hay alguno que se te haya atascado? Sí, la trompeta, tío, o sea, no hay manera, macho. O sea, ni, todo ese tipo de boquilla, trombón, tuba, trompeta, no hay manera, no lo he conseguido nunca. O sea, supongo que será como todo, ponerse, ¿no? Cualquiera se pone con una gaita y tampoco le hace sonar a la primera. Sí, bueno, ponerse, sí, también. Vuelvo yo me pongo a base de tortilla de patata, pero bueno. Cada uno tiene su vicio. Pepín, volviendo un poco al libreto, en la presentación Bueno, hay que decir que todo un poco los comentarios que hay, supongo que son tuyos, son personales, pues de anécdotas, cada amigo o amiga que participa pues tiene su frasecica personal y demás. Uh-huh. Pero lo que es la introducción, hablas de que el folk es tu gran pasión, ¿no? Pero tampoco detallas demasiado. El otro día en la presentación ahí en el albergue sí que hablaste un poco de que, pues, que tú estuviste en orquesta, a través de tu padre habías estado en rondas, pero ¿cuándo tú ves que esto del folk es lo tuyo? Porque claro, tú ahora mismo podías estar perfectamente en un grupo pop. Sí, de hecho, Paraíso Prohibido era un poco así más de este rollete, ¿no? Era también un poco sinfónico, pero sí, pues siempre he tenido en casa las jotas, los guitarros, los guitarricos. Me apasionan las guitarras pequeñas, ¿vale? Ukeleles, charangos, cavaquiños, tengo una colección en casa tremenda. Y bueno, pues la jota siempre ha estado ahí, siempre me ha encantado salir a acompañar a mi padre en las rondas que hacíamos, siempre improvisadas. No me ha gustado nunca las rondas esas que organiza el ayuntamiento, ¿no? Que, uh-huh. No, a mí me gusta la ronda de verdad, juntar con los amigos y lo que surja. Y bueno, un buen día descubrí que había algo más que la jota, que había gaitas y que había, no sé cómo llamarlo, folk, lo podemos llamar folk, ¿no? Y bueno, pues una cosa me llevó a la otra, me sedujo la gaita. Si os parece, vamos a dejar la canción que va a sonar ahora mismo, que era una de las que me apetecía poner. Mira, hoy no voy a hacer como hago otras veces, que dejo que el invitado ponga las canciones. Hoy estoy poniendo las que me apetece a mí y voy a poner la de María José Hernández, que fue, por cierto, la que tu madre dijo que era la que más le gustaba del disco. Esta canción, que es de Pepín, tanto la letra como la música, luego nos hablas de ella. Uh-huh. Antes se nos olvidaba hablar de la anterior. Esta canción de María José Hernández lleva por título Jota Devoto. Que la disfrutéis. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. Ángel. Madrid. ¿Qué? Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Anda diciendo tu madre que yo para ti soy poco. Ya que seguimos charrando con Pepín Banzo en La Enredadera en Radio Topo, ya sabéis que estamos presentando un pedazo disco de 21 cantas, Pepín & Co, Amigos hasta el infierno. Ahí es nada. Y ya de paso, pues aprovechamos para charlar con el Pepín, que nunca había venido a Radio Topo. Ya ves. Impresionante, ¿eh? Pues, no, pues fíjate, ha estado el comando, estuvo la presentación del disco de Ixorray, estuvo el otro día La Libertina, que son proyectos en los que has estado. ¿Lurte? Ah, no, Lurte nunca os hemos invitado. Pues la semana que viene vengo. No vendrás, vendrán otros. Bueno, hoy venimos, aprovechamos y charlamos con Pepín de varias cosas. Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos un nuevo trabajo entre las manos. Lo primero de todo, ¿de dónde surge este proyecto? Porque menudo embolado, ¿eh? Sí, es un embolado gordo, ¿eh? Porque ha sido muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de no dormir, preparando los arreglos para todo el mundo. Y bueno, pues simplemente con hacer que fuera cada uno al estudio también ha sido, vamos, una producción como para hacerla en directo, que me decían el otro día. ¿Esto cuándo lo vas a hacer en directo? Y yo, wow. No sé, ¿me ayuda el sonero? ¿A qué? ¿A montar el bolo? Nada, a mandar emails. Ando a confirmar. Joder. Madre, ¿cuánta gente ha participado? No lo sé, porque son 21 canciones, pero claro, por ejemplo, de Lurte no ha sido una persona, han sido varias, del comando también. No sé, la ronda de Coltaña pidieron 6, creo, el Chinachana también, otros tantos. Sí, nada. Interesante. ¿Y cómo se grabó todo esto? Pues con cuidadico. Como te decía, el botoncito. Como te decía antes, un poco intentaba que se sintieran como en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Chinachana, si hubieran tenido que grabar todos los grupos, todas las personas de cada grupo, hubiera sido un follón, porque hubiera tardado un año en grabarlo. Entonces, pues, he hecho un poco yo de rondalla, ¿vale? De rondalla mixta. A la Chinachana les dejé que grabaran ellos las percusiones, yo grabé guitarras, bajo y gaitas y tal. Y, por ejemplo, con la ronda de Voltaña grabé todos los instrumentos yo, que sonara, intentando que sonara la ronda de Voltaña, que mucha gente no se lo cree, piensan que han grabado ellos. Sí, es que parece. Ellos metieron las voces y ya suena ronda de Voltaña solo con las voces, ¿no? Total. Pero lo hice más que nada por comodidad, o sea, y bueno. Ha habido canciones que he grabado muchas cosas, en otras he grabado menos. Por ejemplo, en esta caso que está sonando ahora, en la J está Blues, yo no he grabado nada, prácticamente. Un triángulo que sale al final, que lo puse como de coña, ¿no? Por estar en los créditos, Bandurria, Sergio Basso, tal cual, pim pum, triángulo, Pepín Banzo. Y no está ningún rato más que al final, clean. Pero bueno. O sea que podemos decir que la mayoría de las composiciones son tuyas, pero no todas, ¿no? No todas. Por ejemplo, esta fue idea de Sergio Basso. Ajá. Que cuando le conté que si le apetecía participar, me dijo, vale, tío, ya mírale a ver qué hacemos. Y me sorprendió con esto, que la verdad que está muy chulo. Uh-huh. Por ejemplo, Jesús López, también una canción que se llama Pepín Jones, que me conoció, nos conocimos allá también por el Pleistoceno, en su pueblo, en Almonacid de la Sierra, y me conoció vestido de Tom Jones, con la orquesta hacía de todo. Me encantaba disfrazarme y hacer el melón, ya me conoces. Y bueno, me conoció de Tom Jones y me dedicó esta canción, Pepín Jones. Bueno, antes de que se me olvide, voy a decir todos los que han participado en el disco. Como he hecho un curso de dicción este fin de semana, lo voy a hacer en menos de 30 segundos, leer estos 21 nombres: Chinachana, Miguel Ángel Fraile de Ocarola, J. La Luz de Ixorray, Arrazola, Juanito Fernández de Ixorray, María José Hernández, Sergio Lasso y Richie Martínez, que estáis escuchando de La Bogus, Eugenio Gracia de Ixorray, La Libertina, Joaquín Pardinilla, Ángel Vergara de La Chaminera, La Ronda de Voltaña, Dulzainero de Bajo Aragón, Trovadores Desvariados al Filo de la Cordura, Roberto Serrano de la Orquestina, El Fabirol, Comando Bucaracha y Jorge Asín, Jesús López de la Banda de Gaitas de Voto, Lurte, Pascual Albanzo, Gaiteros de Cercuel y Paiteros Pastores de Guadalaviar. Y un bonus track, que se dice ahora, de la Fanny Creeping Show, Fanny Magic Creeping Show. Que, o sea, así, pues, si llego a saber que lo hacía así, te vienes tú a cantarlo. Y no utilizas los efectos, ¿no? ¿Quién se ha quedado fuera? Fletes. ¿Sabes quién es Fletes? Hombre, claro. ¿No? Yo creía que estaría la de Chinachana, pero no. Se ha quedado gente fuera, lo que pasa que es una locura. Me tengo que guardar una cena en la manga, no hablando de los magos, una cena en la manga para el segundo pepinico. No, de momento no, déjalo. Volviendo al disco, esto se venderá, me imagino. Bueno, coméntanos lo de la subvención del Gobierno de Aragón también, que esto es sorprendente. ¿Te han dado la subvención para sacar este disco? Sí, bueno, esto de las subvenciones, ¿sabes cómo funciona? Tú presentas un proyecto y te lo dan o no te lo dan. Hay gente que le dan más, hay gente que le dan menos. Yo estoy en los de menos. Y eso es público, ¿eh? O sea, que nadie se piense que estamos diciendo nada clandestino, que esto te metes en el BOA. Total. Y sale publicado lo que se lleva, por ejemplo, Ángel Petisme, o lo que se lleva, por ejemplo, Joaquín Carbonell, por ejemplo, o lo que se lleva, por ejemplo, Pepín Banzo. Y unos se llevan un tal y otros otro. Sí, pues a mí me soltaron 2.500 euros, porque se puede decir, porque como tú bien dices, está en internet. Pero hay gente que le sueltan 10.000. ¿no? Y este disco ha costado más. ¿Qué será que son mejores? Este disco ha costado, eso es, ha costado más de lo que te acabo de decir, de, más de los 10.000, te he dicho. Entonces vuelvo a la pregunta anterior, ¿dónde se vende el disco? Pues de momento, claro, no se vende. ¿Por qué no se vende? Claro que se vende, pero no se vende, porque no está en las tiendas, quiero decir. Al no ser una música comercial de salir por la tele, ¿no? Pues bueno, pues es lo que hay. El Canto del Loco vende y yo no. Pues lo vendemos en, de momento en garitos, lo que pasa es que al sacarlo la semana pasada aún no hemos tenido mucho tiempo de llevarlo a los sitios. Pues estará en el Entalto, estará en el Crápula, estará en la Albada, estará en el Ligallo de Fablans. En el Ligallo ya está, en la Albada también está. ¿Qué más? En Nogará, claro, en Nogará también. Tengo aquí a la representante. Oye, Pepín, ¿y tú crees que tu disco no se... Eso que se oye es lo que es, ¿no? Es lo que es, sí, no, cada domingo de Ramos en la Enredadera, en Radio Topo, este ya va a ser nuestro décimo año, disfrutamos de estas vibraciones. Esto es como estar en Almudévar, ¿no? Esto es como estar en Almudévar, sí, un poco así. Que ya se me dio saltado al cielo. Lo que iba a decir, así que tú crees, Pepín, que tu disco... A ellos también. Ojo, baño, ojo que se te va. Que no crees que tu disco ya con lo conocido que no se vendería a nivel comercial, así por Aragón. Pues chico, no lo sé. Estamos en ello. Estamos pensando en la cantidad de tiendas que hay. Por ejemplo, en una ciudad como Zaragoza, que creo que hay 3 tiendas de discos, ¿no? O 2. Me han llegado muchos emails esta semana de dónde lo puedo conseguir, de dónde lo puedo comprar. Pero bueno, en ello estamos. A ver si conseguimos colocarlo por ahí. Oye, ¿os parece que ponga yo otra cancioncica o qué? A mí no me apetece, pero si quieres, oye. ¿A los demás? A ver, a los demás. Carlos dice que sí. Venga. Sonero dice que sí, bueno, pues voy a poner la de Los Gaiteros de Estercuel, ¿vale? Que es el bien, corte buena. Número 20, ya veréis qué canción más animada y más divertida. Con ellos dejamos. Mi cafetal. Criticándome pasó la vida sin pensar en nada, porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal y ya tú no tienes nada. Yo tengo mi cafetal. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo mi cafetal y ya tú no tienes nada. Yo tengo mi cafetal. Y ya tú no tienes nada. Tengo mi cafetal. Y ya tú no tienes nada. Pero que no. Yo tengo mi cafetal. Que tú. Y ya tú no tienes nada. En este pueblo hay cafetales, pero tenemos muy ricos olivares. Yo tengo mi cafetal. Y ya tú no tienes nada. Y con los feos y el tripudico y con el chano montamos lío. Yo tengo mi cafetal. Esta ñona nula encamisaba, la pasa afuera y no pasa nada. Yo tengo mi cafetal, y ya tú no tienes nada. En la Ciñena o en el Cercuel, donde vayamos estamos bien. Yo tengo mi cafetal, y ya tú no tienes Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único único propósito en el ejército. ¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento? ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y aquí sigues en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8, la tuya FM. Y ya sabes que estamos charlando con Pepín Banzo de su nuevo trabajo, aunque ya casi que se superponen, porque hace poco estábamos presentando Los Nietos del Gaitero de La Libertina. Hoy tenemos Pepín Ancó, Amigos hasta el Infierno. Y nada, charlando un poquito pues de cómo se ha gestado el disco y tal, se nos había olvidado decir dónde lo habéis grabado. Pues hemos grabado también en un estudio de amigos, en Luna Nueva, David Marco, Quique Cruz. Bueno, David Marco fue fundador del Comando Cucaracha, teclista y persona. Quique Cruz que tocaba en el Comando, es que hace tanto tiempo ya. Quique Cruz da órdenes en el Comando. Es la madre superiora del Comando Cucaracha. Pero luego a pesar de sonero, de que está intentando quitar ese corte de todos los discos, de las 1000 copias que ha editado Pepín, no sabe muy bien cómo hacerlo, si poniendo celo o qué, no lo consigue. Pero bueno, escucharemos la del Comando Cucaracha. ¿Qué pasa con esa canción, pues? Esa canción... Bueno, de primeras cambiamos el rol. Quique... Todo lo contrario a la historia de esa canción, Pepín, déjame. Ah, cuéntala. Esa canción, Pepín, para el segundo disco del Comando, ya durante dos o tres ensayicos, estuvo intentando, hostia, y el San Roque, y realmente yo creo que no llegó. Como siempre, no me entendían. Bueno, hay que decir que es una canción tradicional, ¿no? O al menos el estribillo, ¿no? Sí. Es una canción de bodega que hemos cantado borrachísimos 100.000 veces. San Roque, como el santo de los borrachos, ¿no? Por así decirlo. Xavi Crespo, fue acordeonista de Mayacán. Mayacán, sí. Pues es el que hizo la adaptación al aragonés. Y bueno, el santo de los borrachos había que emborracharse. Como te decía, cambiamos el rol. Quique se pilló el micro, yo me pillé la batería. Y bueno, Quique se pilló aparte del micrófono un torfón cojonudo con Jorge Asín. Se lo pillaron los dos. Bueno, hay que decir que Jorge Asín, algunos lo conoceréis como actor de Oregón, ¿no? Televisión, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Oregón Televisión directamente. Es que no veo la tele, lo tengo que reconocer, pero vamos, que es un tío conocido por la calle y todo. Como pongo también en el CD, toreado con otros y muchos saraos, porque también participó en el videoclip del Comando, en el segundo disco, con la canción Medias Rosas, hizo de protagonista en el videoclip de Torero, al cual todos le dábamos caso y nos reíamos de él. Y bueno, en este disco le pedí que interpretara, que hiciera de mi tío. Y estás pensando, ¿qué está diciendo este gacho? De mi tío. Mi tío, en todas las fiestas familiares, bodas, bautizos, comuniones, cuando llegaban los pósteres, se levantaba, se hacía el borracho y decía este brindis que está grabado en el disco, ¿no? Todos pensábamos, sobre todo los niños, que estaba borracho perdido, ¿no? Y simplemente era un actor doméstico, ¿no? Para las grandes ocasiones ejercía de actor doméstico. Bueno, hay que decir que se nos está cayendo el estudio encima, que no sé si habrá algún oyente que tendrá cobertura, nosotros aquí no, tenemos mucho miedo. También puede llamar a la policía local y decir que están superando los decibelios permitidos. La cofradía que está pasando por encima nuestro, que nos está queriendo meter la, ¿cómo se dice? La letra con sangre entra, ¿no? La Biblia con sangre entra. Pues a golpe de tambor nos están queriendo meter la fe. Y no sé, ¿os está entrando la fe? Sí, a mí me está gustando, pero es como que vibra el culete, ¿no? Es como divertido. Está vibrando mucho el culete. Bueno, vamos a dar un final así a la entrevista. Un ratico más vamos a estar charrando. Y bueno, yo... ¿Tienes prisa o qué? No, ninguna, ninguna. El horario, lo único, que a las 11 viene bueno, José del Jazz Bass. Por eso. Ya. Yo, a mí, estos discos así de recopilatorios y de mucha gente participando, me gustan mucho. A mí me gustan mucho porque te encuentras con un montón de gente, algunos conoces y otros no, pero ves un poco en qué momento están y las risas que te echas con ellos y por ahí. El otro día el que nos trajimos de Jaca, ¿no? El de Rancheras y Corridos del Pirineo, ¿no? Pues muy bueno, muy bueno. Es una manera de conocer bandas, ¿no? Unas las conoces, otras no. Y esto me lleva a decirte que en este disco, en este Pepinanco, ¿A quién no conocías de este? Pues yo, por ejemplo, nunca había escuchado a la Razzola. Arrazola. Te ha quedado un poco... un poco tanguero. Los Trovadores, yo nunca los había escuchado, o sea, los conocía. Y, pues no sé, Jesús López, por ejemplo, no lo conocía. Los Pastores de Guadalavier tampoco. A mi padre tampoco. A tu padre tampoco. Y a los demás sí. Sí, a los demás, a todos los demás sí. O sea que tampoco estoy tan poco puesto. No, bien, bien, muy bien, muy que, bien. Tú que llevas ya, ¿cuánto has dicho? 20 años en esto, sí, de la música y por ahí. No sé esta pregunta como tal, pero ¿cómo está el percal en cuanto al folk? Grupos, bolos, público, evolución, ¿cómo lo ves tú? ¿A más, a menos, interés, creatividad? Creatividad hay mogollón. Hay muchísima gente en todos los ámbitos. Desde pop hasta rap, hasta folk, hasta orquestas, animaciones infantiles, hay mogollón de cosas. Otra cosa que está jodida la cosa y tienes que buscarte la vida, pues... Por ejemplo, pues cómo tengo que hacer yo, ¿no? Yo vivo solamente de esto, pero tengo que estar en mil fregados para poder ir tirando. Como digo siempre, para pagar la hipoteca. Y pues me toca estar en el urte... Bueno, pues tampoco es que se viva, ¿no?, del urte y del comando. Pero se va tirando, ¿no?, con... Yo de lo que trabajo... Del urte no, pero del comando... hay que decir que Carlos Sonero se despierta a las 5 de la mañana porque le sale a las narices, te quiero decir, porque podría venir del comando perfectamente. No dejáis de hablar, cabrones. Es que la tertulia, la enredadera, claro, tertulia. Es que el otro día Nacho y yo, que somos muy sesúdicos, estábamos dándole vueltas en la presentación y dijimos, hostia, ¿te das cuenta que si un delgarito esté, cuando estabais tocando, si un delgarito esté y muere, todo el pasado, presente y posible futuro de la música folk mínimamente relevante, porque estaba gente, o sea, vaya, Peña de la Ronda, de Isorra y de no sé qué, y dicen, macho, si muere esto. Para que no estuve que decir que esto fue el miércoles pasado en el albergue de la calle San Pablo, y ahí se juntó pues un montón de gente que ha participado en el disco y otros invitados que fuimos ahí y demás, y realmente sí que había un espectro bastante amplio, ¿no?, de la música tradicional aragonesa, como la queramos llamar. Sí, lo pasamos muy bien, había canapieses. Había jamón, que yo ni lo probé. Yo tampoco. Jabón, no, es que no tomo jamón. Y encanelados de suera. Eso sí que tomé un montón. Me cago en la mar, que los llevé de propio país. Hasta el ojal. Lo que me gustan y no los probé tampoco. Y otra cosa también que yo te quería decir, así como nota, tú empezaste muy joven, ¿verdad? En esto del folk también, ¿no? O sea, has comentado la orquestina y en Ixorra, ¿y no con qué edad empezaste en esos grupos? Pues no te lo sé decir, pero pues a lo mejor con 27 o por ahí, sí. Hace 10 o así, sí, más o menos. Y Pepín, yo algo que sí que veo de ti también que me gusta... Es que, por ejemplo, yo veo al Adrián. El Adrián es un gaitero, ¿no? Gaitero del Urte. Gaitero que está en el Comando Cucaracha también. El Comando Cucaracha tiene incluso un proyecto también de rock, ¿no? Me parece, lo tenía. Sí, bueno, ahí van, con Muscaria. Muscaria. El Adrián es muy jovencico también. Sí, bueno... Y está tocando, ¿eh? En Urte le decimos PCC. Puto crío de los... ¡Cojones! Sí. Sí, sí, pues el Adrián tiene 19, ahora que yo sepa, ¿no? 19 añicos tiene, sí, sí. Y el tío es un maquinón, sí, sí. Y a nivel escuelas populares de música, conservatorios, el tema del folk también sigue ahí, pim pam, o va a menos, es que yo lo desconozco. Sí, ahí está, la escuela municipal lleva toda la vida también, la escuela popular, ahora lo desconozco. Yo fui a la escuela popular a aprender a tocar la gaita con Eugenio Gracia, estuve un añico allí con él. ¿Y luego has hecho una canción con él? Eso es, lo que pasa es que Eugenio sí que, no sé, un poco sí que... enseña la música como me gusta a mí también enseñarla, ¿no? Si ves que una persona tira para adelante, pues no lo dejas tocando un año el pinfano, ¿no? Uh-huh. Sino le metes un poco más de caña. Uh-huh. Y nunca mejor dicho, pinfano, caña. Bueno, contadas, es que soy muy friki, ya me conoces. ¡Fric, fric! Y bueno, estuve un añico con él y bueno, pues no sé, como también decimos, no sé si fue antes el huevo o la gallina, si primero fue maestro y amigo o al revés, o amigo y maestro. Y al final acabó grabando una canción conmigo. ¡Qué buena, qué buena! Vamos a rematar Pepín, antes lo presentábamos como artista polifacético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no solamente... Polideportivo, multi... Orgásmico. También. Orgásmico. Multiorgásmico. Sí, en la Funny Magic Creepy Show todos tenemos un mote friki. Está la mujer barbuda, el hombre menguante. Yo soy el increíble hombre multiorgásmico. Bueno, no me preguntéis por qué. Anoche vi una película porno bastante buena, que salió una mujer preorgásmica. ¿La señora esta de la caca? No, Margarita no salía en esta película. Seguramente saldrá en otras, pero se distribuirán solamente en iglesias y en sitios así. Sí, donde más se consume el porno. Y las en Toledo. las preorgásmicas no tienen orgasmos. Yo creía que tenían el orgasmo así, casi sin tocarlas. Y no, las preorgásmicas, según esta película, no sé si la fuente era buena o no. Hombre, la fuente era bastante buena, pero vamos, no sé si o sea, ¿cómo se dice eso? La procedencia de la información es fidedigna. Y preorgásmica es que no llega al fuego artificial. Pero luego al final de la película llega, ¿eh? Una película muy chula. Ya la haré un especial, sí. No, porno del bueno. Es que aquí nunca hemos hablado de porno en La Enredadera, ¿eh? Y hay porno muy bueno, ¿eh? Hombre, desde que ya se ve Canal 44 ya no es lo mismo. Pues Pepín sí domina algo, aparte de los instrumentos. Tenía una... Bueno, conocer actores, actrices, películas, nombres, cineastas... Pues un día haremos un debate sobre porno y lo digo totalmente en serio, ¿eh? Que lo que pasa es que hace mucho que lo he dejado ya. Cuando conversaba con Chus de la River... Hacía mucha risa, pero ahora estoy un poco descolocado. ¿Pero os podéis creer que en 10 años casi de La Enredadera hemos hablado de sexo poquísimas veces y la mayoría de las veces en términos quirúrgicos casi? Que no, aquí no hemos hablado de metesaca ni de caricia ni nada de eso. Tú eres el conductor del programa, Nacho. Que no sé cómo ha ido esto para introducirme a cómo van tus proyectos aparte del disco. El Urte, La Libertina, Comando, la Funny Magic Creepy Show, el show de Pepín... Cuéntame. Bien, pues hombre, de lo que más curro, como quería decir antes, pero me habéis dejado, os habéis puesto a hablar de tetas y de culos aquí, es con el show de Pepín. Pues ahí vamos de pueblecico en pueblecico, y tiro porque me toca, y es pues de lo que más curro, de lo que más bolos tengo, y bien, con Lurte también estamos... Bueno, el show de Pepín, cuéntanos un poco lo que es. Pero eso que es ahora, eso que suena. Las trompetas. Dios mío, son las trompetas del juicio final. ¿Os imagináis? Están todos esperando a la Virgen y la Virgen está aquí abajo, en Radio Topo. Y es pre-orgásmica. ¿Salimos y cantamos una saeta o qué? Hostia. Sí, pues no estaría mal. Una saeta, pues la canta el sonero, como ha cantado en el disco. Sí, así. Con la voz de Sabina. Es la saeta al cantar. ¿Cuánto era yo, no era sonero? No, pero lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí, por eso lo digo, por si alguien me quiere contratar. Eso mejor que yo. Si alguien me quiere contratar, estoy el 10 de abril en Huesca, que lo sepáis. Bueno, Pepín, eso de Pepín, ¿qué geo? Eso de Pepín, pues eso de Pepín son risas. Son risas y lágrimas. No, pues música, monólogos, pero a mi rollo. No son monólogos de salir allí solamente con el micro y decir tontadas. No. Esto viene aderezado con muchísimas cosas. Pero bueno, lo que te digo, sobre todo son risas y músicas. Hago el hombre orquesta, que de ahí también ha venido un poco la idea de la portada del disco. Soy el hombre sepia, con un mogollón de brazos y un mogollón de instrumentos. Y bueno, el resto de proyectos, Lurte va muy bien también. Tenemos muchos bólicos este verano. ¿Qué es Lurte? Lurte es la actitud, como dice Chaime Magallón. Y bueno, tenemos, así lo más próximo que tenemos, Belén, que es... No, me refiero ahora a... Ahora te dice un hijo. Y te quedas cojonado. Está usted... Pepín, escúchame, que está hablando el director del programa. Ahora que tenemos Belén y te dice un hijo. Y te quedas flipado, ¿eh? Sí, pues igual a lo mejor sí, ¿o qué? A ver, está usted. Has acojonado ella. Está usted. ¿Cuesta más hacer un disco que tener un hijo de tiempo? Ostras, no, este ha sido más chungo, ¿eh? Este ha sido... Mira, yo fui... Iba a decir primogénito, que también. Mi genio. Yo salí con 8 meses, ¿sabes? Que soy muy movido, soy así un poco culo inquieto, saqué el brazo y dije, hostia, hace buen tiempo. Y salí. Resulta que era enero, hacía frío, pero había calefacción. ¿Qué estoy diciendo? No lo sé, los bolos que tenías del Urte, creo. Hay bastantes bolos con el Urte, con el Comando creo que tenemos uno en agosto y otro en octubre ya confirmado, ¿eh? Ah, bueno, entonces, joder, va. Bueno, se remonta el vuelo. También el Comando. Hay que parar un poco porque, joder. Hombre, hay que decir que yo creo que un poco la pregunta que hacía del Folk este era un poco... Por el tema de la crisis y tal, ¿no? O sea, que era un poco, ya sabéis, no sé si os habéis dado cuenta, este programa es un poco político. O sea, intentamos meterla ahí donde podemos. Métela. Entonces, con esto de la crisis, pues yo creo que se están aprovechando un poco para decir, ya no metemos perras en esto, ni en esto ni en esto. En lo de siempre sí. O sea, en la construcción, en arreglar la autovía a Barcelona. Sabes que lo primero que se recorta es de cultura. Entonces, pues por los pueblos, pues te hacen apretarte el cinturón. Muchísimo. Y claro, cositas como el show de Pepín, que me imagino que lleva bastantes menos gastos que llevar el Comando de Bucaracha, que al fin y al cabo son más músicos, técnicos y demás, pues claro. Pero con todo te intentas recortar, ¿eh? Porque como vas tú solo, dicen, es que tú vas tú solo, tío. Y joder, también van tres el tricicle y cobran bastante más que el Comando, vamos 12. Ojo, El triciclo tiene hasta segunda y tercera compañía, que no son ellos. Al triciclo. Al triciclo, Yo lo he visto en Benicarló y no estaba ninguno de los tres, el triciclo, eran otros tres. En serio, que yo dije, pero ¿y esto? Es que además lo avisan. Y si tú quieres ver a los del triciclo, ¿por qué te ponen a tres pelagaitas que hacen lo mismo y mejor incluso? Pero tú quieres ver a tus ídolos. Pero bueno, pues igual tengo que hacer también yo esto, si se me acumulan muchos bolos. Que vaya el Emilio por ti. ¿Te quieres venir tú? No, yo no, el sonero. Bueno, el sonero también. Bueno, igual sí, yo también, no lo sé. Que, bueno, tú tienes buena labia. Total, pasado. Total. Hace poco estuviste en Cuba. Sí. Y incluso hiciste un show. Sí. ¿Y eso cómo surge, pues? Pues eso surge que nos apetece irnos de viaje a algún sitio, a Belén y a mí, y pues el sonero nos convenció. Tenéis que ir a Cuba, tenéis que conocerlo antes de que se muera Fidel. Eso lo hicimos. Nos fuimos a Cuba, que estás contando con los dedos. No, es que no, sabía, no me acuerdo si era verdad o no. El octosílabo más bello del mundo. Patria o muerte, venceremos. Te has quedado, ¿eh? Me he quedado. Es un toque musical, además. Bueno, el caso es que nos fuimos para Cuba y pues aquí en el Dance del Gancho, que también es un dance multicultural, pues está Janet Carrasco, gran actriz y cubana. Y bueno, pues nos dijo, pues si vais para Cuba, a ver si puedes llevar esto a mi familia y tal, llevamos unas cositas de aquí. Uh-huh. Y entonces pues ella me vio actuar, le gustó mucho la actuación, me dijo, ¿podríais hacer algo allí en La Colmenita? La Colmenita es un teatro con sede propia, un teatro precioso, de niños, es un teatro de niños, que son unos pedazos de actores que, bueno, íbamos para ver un día la obra y ¿cuántas veces la vimos? ¿Cuatro o tres? Tres veces vimos la obra, nos quedamos flipados. Dejamos de ver Cuba por ver La Colmenita, no, que nos la pateamos bastante bien. Y bueno, pues hice la actuación allí, me llevé poco repertorio, pero bueno, improvisé, porque claro, no me podía llevar muchas cosas en el avión. Y la verdad que estuvo chulo, a mí me dicen por aquí, sí, me ponen una nota como que... que estuvo chulo. Sí, estuvo Silvio. Casualmente la hija pequeña de Silvio Rodríguez actúa en La Colmenita y me quedé flipado también de cómo canta la tía, cuántos años tenía. Tenía 4 años o 3, es un moco de cría y cómo actúa. Nos quedamos alucinados con toda la gente de La Colmenita. Llevan una banda, no sé, 12, 14 personas tocando en directo, cantando en directo. Y bueno, pues por una vez dejaron de ser artistas para bajarse a las butacas y disfrutar también un ratico, ¿no? ¿Y entendían? Sí, porque, bueno, lo pasé un poco mal, porque, claro, tenía que ir improvisando mucho para que, porque ya sabes que soy muy, muy aragonés, ¿no? Hablando y las bromas son muy de aquí y tal. Pero bueno, estuvo bien, se lo pasaron en grande y yo disfruté como un enano haciendo reír a aquellos mocosos. Bueno, hay que decir que el show de Pepín, Pepín lo ha presentado de una manera, pero yo lo diría de otra también, un matiz que para mí es interesante, no sé si eso te va a llevar más gente o menos. A mí, a diferencia de los monologuistas, es que a veces me parece una tontada brutal, la verdad. O sea, te puede hacer reír o no, pero me parece una tontada. Y lo tuyo, te puede parecer una tontada o no, pero aprendes. Aprendes cómo suena un instrumento, aprendes de dónde viene un sonido, aprendes un truco de magia. Y eso yo creo que es una diferencia muy interesante. De hecho, allí cuando estuve en Cuba también hice un poco este rollo didáctico que dices tú. Y pues, les enseñé instrumentos de aquí también, ¿no? Pero un poco también les hice ver, ¿no?, lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, aquí en Aragón hay jota, hay valses, hay polcas, hay mazurcas, porque la mazurca ha venido de fuera, ¿no? Igual que lo que ha venido de fuera la habanera, pues ¿de dónde ha venido? Pues habrá venido de La Habana, digo yo, ¿no? Entonces conseguí, de hecho traje un par, uno para el Museo de Aguarón, para Eugenio, y otro para mí, un par de treses cubanos, es un instrumento pues de allí, y toqué la habanera de Gurrea de Gallego, de aquí al lado de mi pueblo, al lado de Zuera, la toqué con instrumentos de allí y de aquí, ¿no? Y fliparon. Al principio no entendían nada, no les sonaba habanera, pero en cuanto metí las claves, ya empezaron todos a hacer palmas, a bailarla. Estuvo chulo. Hostia, qué bueno. Bueno, pues por mis partes, yo creo que vamos a ir rematando la entrevista. No sabemos si José del Jazz Bass va a poder llegar puntual a su cita de todos los domingos en Radio Topo por el percal que debe haber ahora mismo ahí arriba. Soltan la vaca ahora, ¿no? Igual lo han enganchado y lo han metido debajo de un paso o algo. Pero vamos, que agradecer mucho a Pepín que haya venido. Decir que, bueno, Pepín, que yo sepa, has estado el viernes haciendo una muestra con Lurte y con la Fanny Magic, Grimpy Show. El viernes tuve cuatro movidas. Con Lurte, la Borina del Aragonés, ¿y cuál era la cuarta? Ah, una cosa didáctica también, ¿no? Estuve con Janet Carrasco, con la cubana, en la calle Indiscreta, uh-huh, haciendo también un cuentacuentos. Ah, por cierto, que de la Fanny Magic Grimpy Show no hemos hablado, pero que os invitaré un día. Que vale. Me cayeron muy bien los chavales, que luego me tomé un vino con ellos y eran majos. Otro día que tengáis algo así para presentar, os invitaré. Y bueno, el sábado también estuviste en la Fiesta del Sol con Lurte y el domingo, para rematar, a la Enredadera. Lo cual es de agradecer, ¿no? Que los domingos ya sabemos que es mal día para los músicos. Y nada, que por mi parte decir que me han pasado semillas de calabaza ornamental, con lo cual a ver si hay suerte. A mi colega no le han salido, son ecológicas, no ha tirado en peñaflor, yo intentaré que en mi huerto sí que salgan. Entonces, bueno, pues te regalaré una o dos, o las que salgan, a ver de qué tamaño y todo eso, a ver si es una... Vale, seguro que se puede hacer sonar. Algo será sonar. Y nada más, por eso que lurte.com, ¿no? Me imagino. Org.org. Pepinbanzo.com. Todavía no está. Pero bueno, tenemos un blog. Ah, el blog. Eso es que yo el otro día digo, pues si Pepín Banzo ya lo estáis anunciando y no vi yo la web. Pepinico, pero el blog. Pepinico con Y. Pepinico.blogspot, creo. Eso es. .blogspot. De hecho, antes has puesto al principio la J de J. Lanuza, está en varios idiomas. Y la estamos recopilando en todos los idiomas posibles. La tenemos en griego, la tenemos en suajili, en mogollón de idiomas. Hasta en élfico me la van a pasar. Somos así de frikis. Toma, y nosotros la tenemos que conseguir en cheltal o en soltil, en las lenguas zapatistas. Estaría muy bien, sí. Que nada, que muchas gracias, Pepín. Y vamos a poner, aunque sea que sea en un ratico, la del comando, ¿no? Carlos. Eso, que está ahí el Carricos, el sonero. Está deseando escuchar sus coros. Haciendo de corista, la verdad que se lo tengo que agradecer. Pues nada, ya sabéis, Pepín Anco, Amigos hasta el Infierno, en las mejores tabernas de Zaragoza, lo encontraréis ahí. ¿Cuánto has dicho que valía? 14 euros. 14 euricos, un disco que no tiene desperdicio por el libreto y, lo que es más importante, por la música. Así que nada, que muchas gracias, Pepín. Si hubiera podido venderlo a 3, lo vendería a 3, pero es no, lo que hay. No queda otra. Es lo que hay, y merece la pena. Es decir, que todos compramos discos más caros. Sin más lejos, el en Paranoia, sin más lejos, el de Stand Still. Y no supone ningún problema. Qué gracias, Pepín. A ti. ¿Cuál es la del comando? Que ahora se me dio esa traducción, la 16. Total, sí, la que estás hablando ya. Con el comando os dejamos la de San Rorro. Besicos. Eres más negro que un cuervo. Y saltas más que un milano. Te subes a la cabeza y quieres mandar más que el amo. Tu madre. Tu madre que fue la cepa. Tú te criaste colgando. Te cogieron. Te llevaron en banastas, donde allí te pisotearon. ¿Cuántas injurias te hicieron? Ven a morir a mis labios. Estiro el brazo. Encojo el codo. Y me lo bebo todo. Era un pifolo, morregón y muy zorrizo. Se crió en una bodega, entre cubas de buen vino. Ya de chico ron se amorraba la jeta de pipas y cubas de cual chiquier mena. Boro, boro, boro, boro, bom, bom. Ya tenía 11 años, en Calais era un zagal. Se foteba limpios tragos y su cándolo barral. Por muitas tabiernas se fa del gote, pero en todas paga y non dice beber. Boro, boro, boro, boro, bom, bom. Empifao como un tocino, se fa pasar por médico. Encuentra el arroz y caldo, receta una bota vino. Se compra un gambeto y una boina nueva y se va de bureo en la ribera. Bor, bor, bor, bor, bor, bor. carro con 5 mulas, fárrabos en bel camino, con la carga que portaba 14 litros de vino. Pero y fue San Rorro con atro borracho, se bebe no vino y sacano carro. Juan San Rorro escrautó, muy tachel lo acompañó. Amigos y parentalla despiden a su patrón. Bendito San Rorro, tenerlo en memoria, que a todos capins nos tiene la gloria. Podéis ir en paz. ¿Qué pasa, hijo mío? Gracias, padre. Nerala, no, no te vayas, ven aquí. Me he tocado la colita. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a rematar la enredadera, como siempre, con la página de sugerencias. Esas convocatorias, esa agenda cultural, social, política, para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y lo hacemos con el Fondo de la Libertina, otro proyecto de Pepín. Este martes 30 de marzo tenemos una manifestación para acercarnos a gritos hacia la huelga general. Ante la nueva reforma laboral que nos quieren hacer tragar dentro de este circo político, justificado con la crisis, los trabajadores organizados en la CNT decimos no a esta nueva rebaja de nuestros derechos laborales y sociales y consideramos que la patronal y sus sindicatos están pidiendo a gritos una huelga general. La manifestación partirá a las 8 de la tarde, el martes 30 de marzo, del Paseo de la Constitución número 12, que creo que es la sede de Comisiones Obreras. Para el miércoles, Teatro Improbable nos presenta el nuevo espectáculo de Los Mancusos, Abocados a Seguir. Será a las 9 de la noche en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, por 5 euros. Y este programa, La Enredadera, ya sabéis que se emite también en Teruel a través de las ondas solidarias y libres de Radio Chicharra. Por eso, os anunciamos que el miércoles 31 de marzo se proyectará en el local de CNT, en la calle San Martín número 29 bajo, La Hora de los Valientes, una película que narra la evacuación y custodia de las obras del Prado para preservarlo de los bombardeos sobre Madrid en 1937. Se proyectará a las 7 en el local de CNT Teruel. Y el jueves 1 de abril en Zaragoza tenemos una tardiné punk que empezará a las 3 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18 creo que es. Habrá comedor popular vegano. Y a partir de las 5 en el solar de la calle San Agustín, a pesar de que los de Izquierda Unida digan que no es un solar, pues todavía se sigue pareciendo demasiado a un solar, van a actuar Crosta, Demócratas, Absurdo y Antidroga, que son grupos de punk. Bueno, la verdad que no. Los Crosta, según leo, son divit cutre. Y para los días de vacaciones, los que las tengáis, dos propuestas. Redes en Red, el encuentro de tejer alternativas al capitalismo, donde vamos a estar nosotros en Rusta, o el cuarto festival de resistencia contra la mina de Borovia y el cementerio nuclear de Torrubia. Empezará en Villalengua el jueves, en la comarca de Calatayud, en Aragón, con el concierto a las 10:30 de su versión 10, o X, no sé muy bien, a Jaco Paco, Prau, Proyecto Costradamus y El Último Escalón. Además, va a haber otras actividades, zona de acampada, y bueno, pues tenéis una web que es manublesnorrebla.com para enteraros de toda la rasmia camuesa contra la mina de Borovia. Manublesnorrebla. si os quedáis en Zaragoza, el viernes 2 de abril habrá una concentración por el laicismo que convoca la asociación Movimiento hacia un Estado Laico. Será el Viernes Santo a la salida de la iglesia de Santa Isabel de Portugal, conocida como San Cayetano, en la Plaza del Justicia. Van a mostrar, solo al paso de la corporación del Ayuntamiento de Zaragoza, pacíficamente y en silencio, varias pancartas con los mensajes Estado Laico, Ayuntamiento Laico, Aragón Laico, Zaragoza Laica o España Laica. Ya sabéis que en este cortejo católico participan autoridades del Ayuntamiento de Zaragoza, vulnerando totalmente los principios más elementales de una sociedad democrática. Nada más, ha sido un verdadero placer. No sabemos si José Elías Vaz podrá llegar hoy hasta los estudios centrales de Radio Topo, porque la Virgen está volando muy cerca de aquí y sus influencias no son de magnetismo, sino que son de evacuación, por así decirlo. Y bueno, nada, que ha sido un verdadero placer. El domingo que viene no habrá la enredadera, pero al siguiente sí. Y como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Oh, devil moon deep in your eyes blinds me with love.